Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde el horario que nos estén escuchando. Este es tu podcast, Los Desilustrados. Yo soy Merlín y estoy con... Carlos Iván. Carlos. Pero dígame Ulises Lima. Ulises Lima y amiga Merlín nada más. El día de hoy, en este primer episodio del podcast, tenemos el tema ¿qué tan difícil es comprar libros en Lima? Una odisea, ¿no? Es una odisea, sobre todo ahora que ya estamos en verano. Es un poco jodido salir de la casa. Aparte que hay algunos tabús que a veces la gente tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia, Carlos, en tu época de estudiante, combativo, que has tenido allá en San Marcos para comprar libros? Mira, debo decirte que hoy me he vuelto un poco más cínico con respecto a la compra de libros que antes. Ahora soy full PDFs. No, pero... déjame explicar. Pero, digamos... Ya en mi etapa de primer año, de segundo año de estudiante, sí, anhelaba con comprarme libros originales. Pero mira, hay un romanticismo con el libro de tenerlo ahí físicamente, ¿no? O leerlo, es toda una mística, sacar el plastiquito y todo eso. No, cosa que no se pierde, ¿ah? ¿Eh? Eso no lo dudo. Ahí es una experiencia, ¿no? Es un ritual, es un ritual. Ahora... Yo justamente viendo esta cuestión decía, o sea, ya, claro, la experiencia es bonita, ¿no? Pero después digo, pero no sé, me parece que es más adecuado comprarlo si es que tú sabes que sí o sí lo vas a leer, ¿no? Ah, con eso Carlos me acaba de dar una patadita tremenda porque estamos grabando desde mi biblioteca, en la cual presumiblemente hay muchos libros que no he terminado de leer. O sea, pero se ven bonitos, ¿sí o no? Bueno, ya me ha elevado una categoría estética, ya no necesariamente sapiente. Ya bueno. No, pero, a ver. Dime. A un paréntesis a esto, muchos personajes a lo largo, digamos, de la historia hacen justamente un romanticismo de eso, ¿no? Los libros que compras y que no terminas leyendo. Hay como una forma, casi un estilo de tenerlo. Aparte, mira, es como que en toda biblioteca debe haber sido así libros que el dueño de la biblioteca no ha leído. De eso justamente me acuerdo haber leído algo de Umberto Eco, de este semiólogo filósofo italiano. Decía que tener libros en la biblioteca, muy aparte de un esnobismo, que la gente dice que no, eso es esnobismo. Posición europeizante, ¿no? Decía que era una especie de promesa, ¿no? Una promesa de que había algo más por aprender, que estaba a la mano y que no necesariamente era un asunto acumulativo, sino era como una especie de placebo que te generaba por saber que tenías algo que nuevo que aprender, que esté ahí, al alcance, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día, paradójicamente, la tecnología nos ha acercado más a la información, pero nos ha alejado más de la curiosidad científica, la curiosidad académica, ¿no? Sino que hoy en día, por ejemplo, lo que imaginaba Verne, ¿no? En sus novelas, ¿cómo sería el futuro? Así lleno de magia sofisticada, tecnológica, y bueno, ahí tenemos memes de Elsa, bueno. Entonces, esa necesidad de aprender es algo que ha ido perdurando a lo largo de los años, ha ido mutando, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo que es la cibernética, los PDF, lo que tú mismo dices. Pero parece que el libro sigue siendo todavía un punto intachable, un punto fuerte. Yo creo que habría que analizar cuáles son los márgenes de mercado actualmente, ¿no? Para poder saber si verdaderamente es lo que dices, o también porque... Así como tú, varias personas piensan igual. O sinceramente es una especie nueva, no sé. Lo llamaste esnobismo, ¿no? O también podrías llamarlo, digamos, no observar realmente cómo está evolucionando el mercado de los libros actualmente. Globalmente, ¿no? Uh-huh. Ahora, no voy a ponerme ético en este sentido también, pero también está el tema ecológico, ¿no? Ah, bueno, ya te he puesto en el modo Greta Thunberg. No, claro. No, sí, pero, sí. O sea, yo entiendo lo que dice Eco en esa parte, pero también pienso que hay una especie de resiliencia, ¿no? Por parte de los individuos, ¿no? El hecho de decirte, claro, lo tengo ahí, pero hay que tener una actitud activa también. O sea, al final, el saber que el conocimiento está ahí y algo nuevo por conocer, no sé si sería productivo si no hay una actitud activa de parte del posible lector, ¿no? Ajá. No, o sea, si no hay una actitud activa, pero si la actitud es pasiva, es claro, en el otro modo es más romántico, sí. Pero eso da para todo un debate, ¿eh? El tema de la lectura electrónica, ¿no? Hay quien dice que viola derechos de autor, que bueno, no es necesario que sea electrónico. Ah, bueno, no eso, es necesario, acá. Eso sí. 10% de tus libros son piratas acá. Eso sí, sí. Me llamo Ulises Lima, por si acaso. Ulises, ¿no? perdón, sí, sí. Eso sí es cierto, ¿no? Pero o sea, si es un libro, yo pienso, ¿no? Si es un libro de un autor peruano, yo sí ponderaría en comprar su libro, ¿no? ¿Y si fuera un autor extranjero? ¿Y si es un autor europeo? Ya. Europeo no. No, ¿por qué? ¿Qué? Europeo, o sea, no. ¿Hay resiliencia de la conquista? No sé. ¿Reminiscencia de la conquista? Yo lo que digo es, los europeos tienen diferentes entradas. Ah, bueno, ¿no? Están más mediatizados, ¿no? Y no me parece que necesiten de mis dólares, ¿no? Todavía no, hasta que estalle la guerra todavía no, al menos. En cambio en Latinoamérica me parece que sí, ¿no? O sea, la cultura en Latinoamérica es... Ah, bueno, la cultura al autor, o la cultura de apoyo al autor aquí es bajísima, paupérrima. Eso te lo pueden decir muchos amigos míos que son escritores, que ahorita prácticamente se han puesto en modo emo, ¿no? Ahí que no, ya el Estado no me va a apoyar, el Estado te apoya otras cosas, ¿no? Yo soy autogestionario, autoproductivo, ya casi anarquista. Así es, y justamente por eso yo pienso, ¿no? Hay que apoyar a los latinoamericanos. Dije, pero no hace un momento, pero yo creo latinoamericanos en general, porque la situación es igualita, sí, creo, para todos. Pero nos estamos saliendo del tema, pero el tema era qué tan difícil es comprar libros en Perú. O sea, justamente por eso iba. Ah, ya, estás en la intro. Mientras, digamos, el autor sea más conocido, es más fácil comprar su libro. Ah, de hecho, sí, pero sí. Pero mientras el autor sea, digamos, más underground o es reciente, sus libros son más difíciles de conseguir. A no ser que sea un autor mediático, pues, ¿no? Ahora también depende del libro que quieras comprar, ¿no? Sí. O sea, entendería que nosotros estamos hablando de libros, pues, teóricos o de libros de categoría, pues, digamos, medianamente... comercial, por ahí. Claro. Claro, porque no es lo mismo comprar un, no sé, un after, ¿no? Claro. Que lo puedes encontrar pirateado, claro. Y de segunda, a comprar un diccionario de las religiones de Mircea Eliade, ¿no? Que es recontra, tranca de encontrar, es muy, muy complicado de hallar. Claro, o sea, no es igual. Ahora, hay que dividir los campos de cómo se puede obtener eso, ¿no? Porque, a ver, estamos, por ejemplo, tú y yo. Ya. Ir a comprar libros a Crisol en cantidad, difícil. No, claro. Difícil. O ir a Comunitas, difícil. Ya, será para ir con el sueldo del mes a sacar dos libros o tres libros. Y después vas a ver cómo vas a subsistir. Ya, exacto. Ya tienes que ya optar por medidas extremas, no racionar tus comidas, vivir allí no menos. Pero está la otra salida. Está la otra salida, ¿no? Que es ir a estos grandes mercados de libros de segunda. La verdad es que yo no tengo nada contra ellos, ¿eh? Yo conozco mucha gente que dice, no, pero este está mal. Pero yo creo que un libro de segunda termina siendo un conocimiento reciclado, que de alguna manera le va a servir a otra persona. Por ejemplo, bueno, no sé, cuando me muera, no sé qué será de la biblioteca de acá, pero si es que a alguien más le puede servir, sería genial, ¿no? Porque no me voy a llevar al final de cuentas todo esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría servir. Y estos grandes mercados de libros de segunda que hay acá en Lima, bueno, hablo de Lima porque no sé cómo será en otras partes del Perú. Tengo entendido que fuera de Lima los libros están bien caros. Eso yo te puedo dar fe, por ejemplo, que he ido a Tacna hace poco. Y bueno, voy todos los años en realidad, pero siempre corroboro lo mismo, que los libros son muy caros. Muy caros, están 3 o 4 veces más por encima del precio de acá. Hombre. Supongo que es porque lo traen desde acá. Justamente me había ido a Tacna con la esperanza de comprar algo de literatura local. Pensando con tu vieja mentalidad, ¿eh? Hay que apoyar al autor peruano. Pucha máquina. Me traje creo que dos libros de los cuentos, una compilación de cuentos tacneños, y me tiré como 60 soles, creo. O sea, ya eran libros delgaditos, pero échale que son pues 40 páginas, una cosa así. Entonces... Pero los libros de segunda has buscado. Ah, ese es el otro tema. Los libros de segunda cuestan casi tanto como los de primera. Es una situación complicada. Mira, y bueno, nos enfrentamos al mercado también, ¿no? La tiranía del libre mercado. La ley del mercado, ¿no? Ahí, por si algún postulante del Congreso está escuchando, por ahí, por favor, nuestras cuitas, hagan algo con el tema del libro, por favor, estamos desapareciendo. Si no, vamos a leer lectores compulsivos de PDF, acá como el señor Ulises, que nos acompaña en su odisea por conseguir libros. Sí. Bueno, mencionabas el caso de los libros de segunda, ¿no? Y claro, y también están los libros, digamos, como digo, ¿no? En el caso de autores extranjeros, sobre todo europeos, libros de copia, ¿no? Ah, bueno. Hay bastante. Pero con el tema de la copia sí hay que tener un poco de cuidado, porque eso sí ya es ya delictivo, ya es algo más complicado. Bueno, no dije nada entonces. Eso vas a editar esa parte de audio. Si es que se puede, eso, si es que se puede editar. Eso, a ver, para la gente que nos oye, que yo supongo que van a ser gente de Lima, Perú, o personas que quizás quieran conocer cuáles son los grandes mercados. O quien caiga por aquí. O quien caiga por estas ricas tierras veraniegas de Lima que vamos a vivir acá a temperaturas extremas de febrero. ¿Qué zonas tenemos de Lima para encontrar libros de segunda? O libros. Ojo que no estamos hablando de libros trapo, bueno, que están apolidas por todos lados, sino libros paraditos, bonitos, que tienen las tres B's, bueno, bonito y barato. A ver, comenzamos por el más conocido de todos. Ya. Es el, creo que tú y yo sabemos cuál es. Amazonas. Es la meca de los libros. Sí. ¿Qué encontramos en Amazonas? Bueno, en Amazonas encontramos, puedes encontrar desde una obra de un autor super underground. Uh-huh. Hasta un autor súper super conocido, super mainstream. O sea, puedes encontrar desde Coldplay hasta Daddy Yankee. Todo, puedes encontrar de todo, en serio. Y oye, eso es una parte de siempre, digamos, no sé si ya los bibliotecólogos tendrán que verlo, pues no sé, pero es interesante cómo en un lugar se puede concentrar tanta riqueza cultural. Uh-huh. O sea, a mí siempre me ha parecido eso. Sobre todo cuando era más asiduo de comprar libros, ¿no? Uh-huh. Mira, siempre eso me ha parecido una cuestión interesante, ¿no? Algo que se podría estudiar tal vez desde un punto de vista sociológico, más profundo, ¿no? Para una tesis sociológica. Claro. Y bueno, pues en eso puedes encontrar libros de sociología, de medicina, o sea... Si uno pensaría que los libros de medicina... No, ahí puedes encontrar libros de medicina. Sí, sí, ese es un hecho. Libros de derecho especializados. Es más, yo siempre he catalogado a Amazonas como el lugar donde encuentras los libros para estudiar. Mm. ¿A qué me refiero a libros para estudiar? O sea, libros que te van a pedir en el instituto o en la universidad. Así es. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando, no sé, pues la rama de medicina... Dime una rama que no me corre ahorita. Bueno, ya, cardiología vegetal. Y te han pedido un libro y no sabes dónde conseguirlo. Bueno, yo creo que Amazonas es el punto clásico, ¿no? De encontrar libros. Pero no es el único, Ulises. No es el único. Hay otro que, al menos para mí, que yo estudié en la Universidad de Villarreal, que es. Pucha. Es la meca. La meca de los. Quilca, dices. Claro, estamos hablando de Girón Quilca, con esta otra avenida que la cruza, Camaná. Con Camaná, ahí en el medio del Queirolo, está todos los metaleros borrachos también. La gente brava ahí. Conocemos uno, que probablemente va a ir a este podcast en un rato. ese punto, para mí, personalmente, hay gente que me ha dicho, no, estás hablando vainas. Personalmente, me parece que Quilca le gana por goleada a Amazonas. Eso creo yo. ¿Por qué? Porque en Quilca es donde he podido encontrar libros muy muy raros, muy muy difíciles de conseguir, que en Amazonas me he matado pues años buscando. Aparte que se da también la cercanía, porque bueno, caminar de la Universidad Villarreal, de la Facultad de Humanidades, hasta Girón Quilca son pues, ¿cuánto? 5 minutos, 8 minutos. Cerquísimo. Es muy cerca. Entonces, pero caminar hasta Amazonas es tu travesía, es la odisea, pero Ulises, es bien complicado. Entonces, para mí Girón Quilca me ha dado bonitas sorpresas. Entonces, yo creo que es una zona que siempre se recomienda. Lo que me sorprende es que hay mucha gente que no lo conoce, ¿eh? Yo el otro día estaba hablando, para cerrar esa parte, estaba hablando con una amiga que está estudiando ahorita medicina, Cristel, si estás oyendo esto, saludos para ti. Estoy estudiando medicina y justamente me estaba preguntando por unas obras que ella quería leer. Entonces, yo le digo, pero Ana Gilca. Y me dice, ¿no Ana Gilca? Y yo digo, aguanta, estudiaba una carrera, estás estudiando otra, no sé Ana Gilca. Yo pensé que era un caso aislado, pero he estado conversando con más gente que está en estudios superiores y no conocen Gilca. Entonces, eso me parece raro. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, Carlos. Sí, a decir verdad, bueno, de la Universidad de San Marcos también. Y bastante gente de la Católica. Sobre todo. ¿No, de la Cato? De gente que, digamos, no son los que pagan la categoría A, ni la B, pues, ni la C, ¿no? Yeah. De los que pagan las últimas categorías. Yo creo que ahora ya lo han variado más. A la mecha con eso, dicen ahorita. Sí. Entonces, estas personas siempre me decían, ajá, pues, ¿no?, que conocían Amazonas, pero que no conocían Quilca. Tampoco. Claro. Que no conocían Quilca. Y Quilca no está metido. No está metido, pero lo que pasa es que, o sea, antes uno referenciaba a Quilca, sobre todo hace unos, qué te digo, pues 6, 7 años atrás, como ajá, ese Quilca donde había como un centro. Claro. Que es el centro que ya han cerrado ya. Que ya ese es el famoso bulevar. Exacto. El que lo han convertido en cochera ahorita. Ya, exacto. Sí. Toda la gente relaciona a Quilca con eso. Y ahora que ya no está. Ha volado. Claro, como que se ha perdido, ¿no? Aunque, claro, en los aledaños, ¿no? Ahí, esas partes, ahí sí puedes encontrar libros. Aunque yo no he tenido tanta suerte encontrando libros. No, ahí. Bueno. Te estoy sincero. Pero, sincero. ¿Qué tanta era tu frecuencia de ir? Bueno, yo iba una vez al mes. Ah, no, que pero para mí, diciendo... que para mí era bastante, ¿no? O sea, irme una vez al mes. Ah, bueno. Y me daba mis vueltas, ¿eh? Ya. Yeah. 2 horas, así. ¿Conoces algún librero en especial por ahí que sea tu caserito? Tu dealer, de libros ahí. No, nunca tuve un cliente, una persona especial ahí. Yo sí tuve, ¿eh? Y para la gente que está escuchando, a ver si lo puede ubicar. Es el señor Luis Luna. ¿Luis Luna? Sí, Luna. Bueno, su apellido es el apellido de Luna. Que tiene una tienda de libros que está en una de las tienditas que tiene DVDs adelante. Había DVDs de documentales, etcétera. Entonces, al fondo hay un señor que parece el tío de Volver al Futuro. ¿Cómo se llama ese? Se me fue el nombre ya, el científico loco. Ese señor tiene una cantidad gigantesca de libros y lo más chévere. Y este es para derrumbarse un mito que ahorita vamos a hablar, ¿eh? Que es el tema de que los libros son caros. Bueno, y como ya he dicho, si vas a comprar en comunitas sí son recontra caros ya, pero... Por ejemplo, en el stand de este señor, del señor Luna, tiene una pared que está llena de libros que su valor no pasa de los 5 soles. Desde un sol hasta 5 soles. Y esto se lo he comentado a amigos, ¿ya? Y me han dicho, no, pero ¿qué son ceras te venderán? Pero no, seguro ahí el Quijote resumido de Toribio en Yarín y Hante, ¿no? O libritos para colorear de Frozen, ¿no? Nada, tío. Yo sí he encontrado joyas. Ahí incluso compré una edición española, de una editorial española, de 2001, Odisea en el Espacio. Que la mayoría que venden en Perú de ese libro lo encuentran de esas ediciones plateadas con azules de ciencia ficción, una colección. Uh-huh. Y los otros creo que es de Editorial Salvat, que son una colección de libros blancos con crema, una cosa así. Pero que yo encontré era una edición de una editorial española bien caleta. Y yo me acuerdo eso porque yo estaba leyéndolo en la universidad. Y mi profesor, que no lo quiero recordar mucho, pero que nos enseñaba historia cultural, si no me equivoco, era un profesor especialista en cine. Me ve y me dice, oye, ¿dónde encontrás ese libro? No, que este es complicado. Y digo, ay, lo he encontrado en Quilca. El señor Luna lo tiene. Bueno, te costó 2 soles. Y se queda así, oye, no, estás que me huevea, ¿no? Estás que me tomas el pelo. No, le digo, me ha costado 2 soles. Y no es la primera vez que encuentro una cosa así. Por ejemplo, Fahrenheit de Ray Bradbury lo encontré también en una de esas baratas. A 3 soles, original, completamente original, sí, pitito, paradito, sin polillas y nada, bien conservado. Entonces, bueno, una recomendación es que si encuentras esos lugares que dicen libros de a 1 sol, 2 soles, ya quédate la chamba de buscar, porque a veces, no te voy a mentir tampoco que decir que siempre, ¿ya? Pero a veces se encuentran joyitas ahí adentro. Entonces, a él, al menos él siempre me ha parecido que tiene las precisas, las fijas, ¿no? Es una de las vacas sagradas de Quilca. Yo tengo un amigo que va bastante ahí y me dice que ahí en Quilca hay 3 vacas sagradas. que son como que los así como, como el Señor de los Anillos, los magos, Radagast el Pardo, Gandalf el Gris, así como los sabios, ¿verdad? Ahí está este señor Luna, otro, uno, un talito, Víctor Raúl Mendoza Ferrer, y hay uno más que se me da el nombre, pero son como que los apus que están ahí en Quilca, ¿no? Entonces ese es el punto. No sé si a ti te ha pasado alguna barata, has encontrado algo por ahí o algún punto en Quilca en especial. No, como te mencionaba, no tenía una persona especial. Yo la verdad no soy de mucho de hacer contacto con el librero. No, ¿por qué no? No sé, yo pues voy, digo, ese libro que busco es esto. Y si encuentro otras cosas, pues bacán, ¿no? Cosas que me interesen. Pero no soy de hacerle contacto con el librero, en serio. Pero bueno, yo sí soy de hablar como loro con el librero, ¿eh? Porque trato, bueno, uno que trato que me rebaje el precio. Tampoco, también sé que está mal, ya no debería hacerlo, porque bueno, esto no es la industria de la cerveza, no es la industria de algo que se mueva bastante, pero hay libros que sí quiero y no lo tengo a veces la plata a la mano. Pero no, yo sí intento hacer un contacto. Ahora, esto sería interesante, porque, o sea, lo haces con un fin utilitario, entonces. Bueno, no he dicho que quería ser su amigo tampoco. Pero de todos modos, o sea, mira, yo te diré que al menos algo que diferencia a los libreros de Quilca, o algunos al menos, de otros libreros que he conocido, es que sí saben lo que están vendiendo. Eso es otra de las cosas que te iba a mencionar. Cuéntame eso. En mi experiencia, yo siempre que le he preguntado, ajá, por los autores que he buscado, los libreros donde yo he ido, no me sabían reconocer la obra, o yo notaba que no tenía conocimiento, digamos, sobre el tema o libro que estaba buscando, ¿no? Y creo que en parte eso ha hecho también que me resigne a no hacer formar estas, digamos, lazos, ¿no? Formar estos lazos comerciales, cuando mínimo. Pero ¿no? Mira, si mis lazos son utilitarios, tus lazos no son utilitarios porque no te resulta. Entonces, por lo que me estás diciendo. No, o sea, yo digo que no me hago cercano a ellos, justamente porque no te sirve todavía. Porque entiendo de que no me pueden ayudar. Bueno. Decisiones mejor. Y si es que yo los voy a, digamos, apesadumbrar, ¿cuál es la palabra esa? Joder. Sí, claro, y si voy a estar jodiéndolos con un... pero si un pata viene o una flaca viene y me empieza a hablar de un autor que yo no conozco y el otro se empieza a hablar como loro. Yo en mi cabeza soy como que, ya vete. No lo sé, pues. Si no está aquí, ya pues, ¿qué te puedo decir yo? Quiero que baile. Claro, entonces yo digo, claro, no voy a ir de esa manera prepotente, ¿no? Y digo por eso. Pero también hay que entender que vender libros debe ser tranca, ¿eh? Porque, o sea, no es como vender pan o sí tampoco desmerecer, ¿no? Pero vender libros te requiere información, bastante información. Claro, o sea, tienes que tener, saber lo que vas a comprar como librero, supongo, ¿cierto? Claro, y saber también enganchar al cliente. Ahora, justamente por eso es que yo digo, como esas obras tan importantes que has conseguido a 2 soles, una persona que sepa de libros no te lo habría vendido. No, de hecho, que me hubiese reventado la billetera ahí mismo. Cosa que también, Entonces, eso nos ayudaría a concluir de que la persona no sabe lo que está vendiendo. No sé si sería mejor que lo sepan o no, pero el punto de lo que voy es que o sea, desempeñarse en el oficio de la venta de libros te requiere sí o sí algo de información. Te digo esto porque cuando he ido a algunos lugares y pregunto, por ejemplo, hace un tiempo estaba buscando unas obras, una compilación de ciencia ficción de Baxter. Un señor que me atendió me dijo, no, un viejito, que se notaba que era el viejito friki de sus épocas, Sí, loco Star Wars, una cosa así. Y yo le pedí y me dijo, no tengo. Pero te recomiendo esta. Y me empezó a sacar un catálogo de libros así gigante. Me trajo un otro. Yo te juro, decía, no, si no está lo que voy a comprar, no compro nada. Pero el pata me floreó tan bonito. Me endulzó tan bonito. Me encandiló, me puso tan chévere todo lo que había contado. me puso la melodía tan chévere que le terminé llevando los libros. Me acuerdo que salí con 5 libros de ahí, que eran compilaciones de ciencia ficción de Minotauro, de una revista de Minotauro que la tengo por acá, es un poquito caleta de conseguir. Y yo dije, este pata me habrá estado hueveando. Recién cuando ya me estaba yendo en el carro dije, bueno, capaz me habrá mentido en todo lo que me ha dicho y de lo que me ha ofrecido, pues un 10% será verdad. Y cuando llegué a casa y comencé a revisarlo, oye, Noah, todo lo que me había dicho estaba ahí. Todo lo que me había dicho estaba ahí. Y a partir de ahí, cada vez que vuelvo a Quilca, lo visito. Y cada vez que lo visito, me recomienda algo distinto. De ciencia ficción. De ciencia ficción, que es lo que a él le apasiona, área, supongo. No lo he probado en otras mira, o sea, lo cual, por ejemplo, estas personas a las que yo he ido, yo notaba que eran personas, no sé, medianamente mayores. Ahora ya deben ser mayores, pues, ¿no? Uh-huh. Y se contrasta con la persona que tú me comentas. ¿No? Sí. Pero hoy, digamos, en la actualidad, 2020, ¿cuál es el tipo de librero que encuentras más? Yo supongo que esa persona que tú me has mencionado... Ah, debe estar ya es mayor, en bajada, ¿no? Claro. Sí. Ahora, yo lo que me doy cuenta cuando he ido a Amazonas es que muchas personas venden el libro como si estuvieran vendiendo arroz, ¿no? Sí, totalmente así. Sí. O sea, no estoy contra el arroz, por si acaso, ni contra los nadie en este país puede estar en contra del arroz, la cosa más rica de este país. Ni contra los que venden arroz, sino yo digo, con esa displicencia hacia la cultura, ¿no? Que se debería tener, y lo cual, o sea, te muestra que sí, pues, o sea, los casos que mencionas son los casos especiales, más no son los casos, digamos, normales. Ah. Normales, ¿no? Pero ese es un trato chévere, ¿ah? ¿Eh? Porque, por ejemplo, cuando vas a comprar ropa, te lo digo yo, que estos son detalles complicados de conseguir, pedir la ropa y no comprarla es vergonzoso. Porque claro, llega un momento en que el vendedor se hostiga, ¿no? Que como que, oye, ya, te vas a comprar, si no me molestes, pues, ¿no? Entonces, pero... Ahora, aunque en verdad... El cliente debería, yo pienso, ¿no? El cliente entra a preguntar. Ah, de hecho, claro. Sí, pero crees que... No está en la obligación. Funciona al revés. No está en la obligación de comprar. Pero en cambio si te atiende bonito y te dice, no, mira, sabes que esto te puede quedar, ¿no? O sea, esto te puede servir. Hay una relación más afectiva, no sé si decirlo bien así... Una relación más amical, más amigable entre vendedor y comprador. Y me parece que esa misma dinámica se aplica al vendedor de los libros. Porque... Yo creo que es distinto. ¿Por qué? Porque en uno es una táctica de venta. Y en el otro no. Pero yo creo que. O sea, claro. en uno es definitivamente una táctica de venta. Ah, bueno, sí, del vendedor de ropa sí. Es una táctica de venta así fulminante, así de arranque. Yo, pero siempre cuando voy. Ya. Haciendo este off topic. Ajá. Siempre trato de no hablar tampoco con las personas que venden ropa. Oye, no, tú eres un misántropo total. Yo no soy asesino serial en potencia. No hablo justamente porque... Y creía que yo era misántropo, en serio. O sea, no hablo justamente porque sé que lo que van a decir, lo que van a hacer, va en función... Ya, en función de sus intereses. De que yo compre. O sea, tú miras en todos lados dialéctica, así, en todos lados me quieren hacer la... No, el sistema. Son las leyes de mercado, pues. Ah, bueno, estoy así de cero, cero sentimientos. Son las leyes de mercado. O sea, para que encuentres a una persona que verdaderamente se preocupe, ¿no? Por venderte algo que te beneficie, eso es. Uf. Es bien tranca. Bueno, al menos pero... hablo yo de aquí, de mi mirada, clase mediera baja. Sí. ¿No? Clase mediera baja significa vecinos de Villa Salvador. Vecino de Villa Salvador. Totalmente. Este podcast nace de acá, de los Arenales, a 10 minutos de Pachacamac. Y menos todavía, creo. A menos que... menos. Y que se va, ¿no? Pues a tanto centros comerciales como en los mercados, pues, ¿no? Y ahí eso es lo que yo observo, ¿no? Pero mira, creyéndonos el rol, ya vamos a poner la otra parte, ¿ya? Creyéndonos el rol de que hay un interés más sano, ¿ya? De parte del que va a vender, ¿ya? A mí me gusta que me recomiende libros. Ah, claro. Pero que me recomiende de verdad. A mí me gustaría también eso. Porque yo, por ejemplo, la otra vez fui a comprar una colección de cuentos de Asimov. Y yo le digo al chico, ¿no? Estoy buscando los dos tomos completos de cuentos de Asimov, le digo, de Isaac Asimov. Y me dice, no tengo. Pero te puedo recomendar algo. ¿Qué cosa? Le digo. ¿Te gustan las narraciones? Sí. ¿Las narraciones cortas? Sí. ¿Compiladas? Sí. Ya, te recomiendo chocolate caliente para darme a los adolescentes. No seas malo, digo, no, pues, ¿no? Pero me dice, pero son cuentos, me dice, no, pe man, no, y yo dije, amiguito, muchas gracias, ya voy acostado, acá. Voy al señor Luna. Te insultaron de inteligencia. No, sí, decirlo así, ya, porque yo he leído ese libro, ¿eh? Lo he leído cuando estaba en el colegio. Ese es otro punto que sería chévere hablar, a los libros juveniles. Oye, yo tengo la idea que no son malos completamente, ¿ah? Me acuerdo que eso me lo recomendó mi profesora de historia. Mucha máquina, no me hace sentir mal. Profesora Yesenia, donde quieras que estés, saludos. Saludos y gracias. No sé si gracias, pero. No, pero ese ya da para otro podcast. Los libros juveniles y los libros de autoayuda. Ese sí le tengo guerra, yo. Ese sí yo le he declarado la guerra. Voy pero... a enviar un mensaje privado, profesora. Pero. Pero eso es, por ejemplo, para una persona que se va a iniciar, en el tema de la lectura, esos libros tipo chocolate caliente, ¿no? Sopita de pollo, no sé qué otro que se llama, esos libros de literatura juvenil, que es una mezcla rara entre literatura juvenil y autosuperación y coaching, esas cosas, ¿no? Yo creo que para iniciar está bien, pero si una persona está yendo y te está pidiendo, pues, Asimov, claro. O te está pidiendo, no sé, pues Elíade, o te está pidiendo, no sé, Bradbury, ¿no? O sea, tú tienes que oler que... Ha de reconocer que, no, digamos, esa etapa ya pasó. Claro, ya has pasado esa etapa y ahora estás buscando algo un poquito quizás más sofisticado, ¿no? Es como entrar, pero no sé, a un restaurante de 5 tenedores y pedir rachi, ¿no? Una cosa así, entonces... Y me refiero a que el buen vendedor de libros huele a su cliente. En el sentido de que va a descifrar lo que quiere, de que va a tener una idea racional, en completa relación con lo que te está pidiendo, y te va a recomendar en torno a eso. Entonces, por ejemplo, si compares ese chico que me vendió, bueno, que no tenía el libro que buscaba, pero me recomendó Chocolate Caliente, supongo que con los mejores deseos del mundo, ¿ya? Con el otro que me recomendó una colección de ciencia ficción de Minotauro, la distancia es brutal. La distancia es brutal, ¿no? Entonces, porque el otro, obviamente, tasó mejor a su cliente, que en ese momento era yo, y me ofreció lo que sabía que podía llevar, y me lo llevé. Dicho sea de paso, me tiré mi plata, pero me lo llevé. Entonces, yo creo que ahí hay una relación un poquito más chévere con el vendedor de libros, ¿no? Cuando este conoce tus... Y de hecho, digamos, esta experiencia que tú mencionas, uh-huh, es lo que busca también, reproducirse en tiendas grandes, ¿no? Ah, en Crisol, en sí, Comunitas. En tiendas grandes, esa experiencia. Sí, dicho sea de paso, es cierto. En tiendas grandes. Claro que ahí los libros te cuestan. Uy, te cuestan una barbaridad. Mucho más caro, sí. Pero, en cambio, en estos lugares, pues no. Pero, entonces, mira, ahí hasta ahí ya podemos mencionar que el comprar libros en Lima, ¿no? Tiene el problema de. A ver, sintetizando todo lo que hemos dicho ahí, ¿no? En primer lugar, hay que desterrar un tanto la idea de que los libros son caros. Hay lugares donde sí son caros, por ejemplo, si te vas a comprar nuevamente a Comunitas, a Crisol, a Ibero, ¿no? Entonces, al Fondo de Cultura Económica, que sus precios son diarreicos, ahí sí te vas a soplar una buena cantidad de tu dinero. Pero si visitas estos huequitos como Quilca, y se nos han pasado otros, ¿ah? Por ejemplo, Girón Malambito, que está al costado de la Vía Real, es un pasaje, perdón, pasaje Malambito se llama. Es un pasaje con bastantes libreros. Muy barato, le decimos la Quilquita, también le decimos ahí los villarrealinos. Muy barato, variado, hay bastantes cosas ahí. Y obviamente algo que también me gustaría que tratemos más adelante, las cachinas. Ay, Dios mío, he comprado unas cosas alucinantes en cuanto a bibliografía en las cachinas, ¿ah? Acá nomás encima de tu cabeza está una colección del Mercurio peruano. Todos los tomos están completitos. Y en la cachina lo compré todo a 20 soles. Todo, literalmente están nuevos, están completamente nuevos. Por eso que las mejores sorpresas yo me las daré en la cachina. Y ahí yo voy en plan cazador de libros, así tipo History Channel, que hay casi. Claro, una cosa así, no estoy yendo a comprar libros. Y me he dado cuenta que no soy el único. Y no me refiero al único en cuanto a usuarios que van a comprar, porque consumidores, perdón, que van a comprar como yo, sino que van revendedores de libros. Yo varias veces ya he chapado, ya. Acá en Salvador hay una tienda de libros grande, que es bueno, no voy a decirle grande, pero sí es una tienda de libros consolidada, que es Libro Consumo. Y al chico de Libro Consumo lo he visto ya más de una vez en las cachinas, buscando. Y esos libros que ha conseguido son los mismos que de ahí han aparecido en su tienda. A precios obviamente, mucho más elevados. Que con justa razón, bueno, son más elevados porque la temática es complicada de encontrar, pero en la cachina tú sabes que lo compran ahí al peso. Entonces, primera conclusión, los libros no son caros. No son tan, o tenemos no tan caros como lo creemos. Se pueden encontrar desde 2 soles, 1 sol, pero hay que buscar, eso sí. No y es quizás un punto donde uno puede encontrar así al disponible todo el tiempo. Hay que buscar. Y además hay, por lo que comentas, básicamente hay dos lugares principales, ¿no? Uh-huh. Amazonas, que supongo que todo el mundo conocerá. Si no saben, está por Acho. Por Acho. Está cerca de Acho, ahí otra cerquita, al costado del mundo de las maletas. Y el otro es Quilca, ¿no? Girón Quilca. Donde aquí, siguiendo la recomendación de Merlí, puedes encontrar una gran cantidad de libros y sobre todo personas que conozcan acerca del tema. Ajá, eso es muy bueno, sí. Otra cuestión a añadir es que no podemos, deberíamos decir que comprar libros es más difícil mientras los libreros conozcan menos del tema. Esa es una paradoja que nos va a acompañar toda nuestra vida. Queremos que conozcan más, pero nos van a fregar los precios. Pero cuando conozcan más, el precio va a subir. Inevitablemente. Es algo que tarde o temprano no va a dejar mal en algún momento. Ahora, yo lo que creo, perdóname, dime. Lo que va a prevalecer son los que venden al, como que venden pues cualquier cosa, ¿no? Ah, bueno, eso sí, parece una realidad triste, pero sí, yo no creo que eso va a pasar. Pero bueno, esperemos que no pase tan pronto. Y esperemos que para ese momento también gane terreno lo que tú has propuesto al inicio, ¿no? Que son los libros electrónicos, los PDFs. Sí. Ahora, también leer PDFs es un poco complicado porque comprar estas maquinitas Kindle, por ejemplo, son bien caras. Ah, no, claro. Mira, yo te digo que para leer novelas... Uh-huh. ¿En tu computadora? No. Ya, no, la vista te mata, sí. ¿Pero leer libros teóricos en tu computadora? Sí. Artículos puedo leer. Yo, en mi caso te digo, ese año, el año pasado, he leído cuántos libros teóricos. ¿En la computadora? En la computadora. Uy, Dios mío, Dios sale tu retiro. Ahí he estado haciendo notas, he trabajado mejor. De hecho, he sido más productivo, así, ¿verdad? Caramba, sí. He sido más productivo. Con los libros electrónicos, PDFs, pero para leer novelas es así: o te compras ese Kindle que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. O te compras un libro, así de simple. Claro, es la así distancia. Es simple. Es que las novelas requieren una función distinta, me parece. Pero eso ya profundizar. Ese ya da para profundizar en otro podcast. Ulises, para cerrar, dime, ¿qué libro recomiendas para la gente esta semana? Miren, hay dos tipos de obras que yo siempre considero en el terreno novelesco. Uno son obras de autor y otras son obras de un autor que no conoces pero que es entretenido. Uh-huh. ¿Bien? Esta obra primera de autores que no conocen pero son entretenidos se llama Los perros de guerra. Ya. Es una película, es de Forsythe. Sí, y no es el de la Victoria. Victoria. Y otra novela que podrían leer, que he venido releyendo durante el año pasado también, es La levedad del ser. Uy, esa es de Milan Kundera. Sí. Son dos obras que... infaltables. Yo creo que podrían hacerles pasar una buena tarde. Uh-huh. Y por mi parte, yo recomiendo algo que todavía no lo he terminado de leer, pero está genial: El espía del Inca, de Rafael Dumet. Me la han recomendado hasta más no poder, sobre todo un amigo del trabajo, Richard. Si estás ahí, Richard, muchas gracias. Disculpa por no hacerte caso tantas semanas, pero ya recapacité, lo he comprado y creo que es la mejor compra que he hecho en todo el año. Que es una novela ambientada en los tiempos de la conquista española, durante el cautiverio de Atahualpa. Entonces, la novela trata de una conspiración para rescatar a Atahualpa a manos de un indígena de raíces aymaras llamado Salango, que va a elaborar una compleja red de conspiración para tratar de rescatar al Inca y, bueno, restaurar las cosas como estaban, ¿no? La novela es muy buena, tiene un estilo narrativo muy ágil, y si la puedes conseguir por ahí original, pucha, estaría genial. Así que con esto se acaba la sesión de podcast de hoy, sí. Ulises. Yo solamente quisiera un off topic. A ver, lanza. Para los que nos escuchen. Ayer se fue la premiación de los Globos de Oro. Ajá. Y yo todavía no puedo creer que Mr. Robot no haya sido premiado. Ay, Dios mío, ya. Nada más, ya. Ese es tu breve mensaje de insatisfacción. Por supuesto. Cinéfila. No, seriéfila, ya en todo caso. Por si acaso, vean Mr. Robot, es una de las mejores series de la década del 2010 al 2019. Voy a cerrar con algo que le va a reventar el hígado, Ulises. Rami Malek estuvo mejor en Bohemian Rhapsody. Muy bien, amigos, con esto finalizamos el podcast de hoy día. Nos vemos, espero que pronto, muy pronto, sí. Tratando un nuevo tema de actualidad, literatura, cine, historia, lo que se venga. Así que hasta la siguiente.